Son las 3 de la mañana, no quiero pensar en que te vayas. Me tatuaste besos en la cara, ya no me lo borra nada, nada, nada, nada, nada. No hay cosa que a mi mamá me guste, que llegue tarde a casa y que me uses. Aunque no somos nada, no estoy pidiendo que me ame, porque esto no es normal, aunque se siente igual. Tampoco quiero que se acabe, porque esto no es normal y no se siente igual. No te pido que me ames, porque esto no es normal, aunque se siente igual. Tampoco quiero que se acabe, porque esto no es normal y no se siente igual. Y no quiero parar de verte sin ropa, el cuarto apagado, el feel y la nota. Estoy jugando con el sabor de tu boca. Ella dice que como yo nadie la toca, y aunque no somos novios, le pregunta si es mía y te dice obvio. Lo de nosotros no es oficial, pero tenemos que comernos obligatorio. Suéltate el pelo y mírame, la ropa quítame. Si mañana quieres avísame. Me estoy pidiendo que me ame, porque esto no es normal, aunque se siente igual. Tampoco quiero que se acabe, porque esto no es normal y no se siente igual. Me estoy pidiendo que me ame, porque esto no es normal, aunque se siente igual. Tampoco quiero que se acabe, porque esto no es normal y no se siente igual. Tú con mi pelo mojado y tu beso mentolado, te acosté de medio lado y te chupé como un helado, melao. Y yo como un bobo envenenado, pegado. Ay, bebé, qué rico lo que dices. Cuando voy fashion estoy borrando cicatrices, esperando que la pista me autorice, para que entre tus dos piernas aterrice. No estoy pidiendo que me ame, porque esto no es normal, aunque se siente igual. Tampoco quiero que se acabe, porque esto no es normal y no se siente igual. No te pido que me ames, porque esto no es normal, aunque se siente igual. Tampoco quiero que se acabe,